Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer. Te llamaré después para hacerte mía mujer. Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted. Te quiero comer, te quiero comer. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer. Te llamaré después para ser de mía mujer. Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted. Te quiero comer, te quiero comer. La quiero ver a esa mujer que a mí me dio placer y no lo supo hacer hasta la amanecer. Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer. Esa mujer que a mí me dio placer y no lo supo hacer hasta el amanecer. Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer. Te llamaré después para hacerte mía, mujer.